Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Y otras hierbas. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Quizás en carnaval el empedrado baile. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien le dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así lo oriental. Tango. Logia Mistonga. Candombe. Logia Mistonga. Milonga. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Muy buenas noches, amigo. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Logia Mistonga, programa número 28. En este programa vamos a escuchar tango, mucho candombe, algo. ¿Qué puede hablar, amigo? Le dice. Buenas noches. Bien. Bien. Bueno, como les decía, tango, vamos a tener un poco candombe, amigo. Orígenes. Vamos a ir un paseo por lo antiguo y los comienzos. Está muy bien, está muy bien. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Ahora, ahí sí se ahora hay más gente que me escucha. Ahí está, ahí estamos bien, todos bien, juntos. Bien. Nada, como te decía, amigo, vamos a tener un poco de tango, un poco de origen, vamos a hablar un poco de lo que nos gusta, 28. Muy relajado, sí, muy relajado. ¿No? El 28, que le pese y que le caiga a quien le caiga, que la lleve. Muy bien. Y con los orígenes vamos a andar por lo viejo, un poco por ahí, un poco por allá, y vamos a venir también con un poco de candombe. Claro. Parte de los orígenes, así que... Exactamente, amigo. Vamos a ir a tirar un poco de data. Y si te quedó alguna duda de que los negros no vinieron de viaje de turismo, quédate y escuchá. Bueno, dale. Logia Mistonga, programa 28. Late un corazón, tengo tu voz, tengo el ser. Carnaval de mi voz, no venderá. Verde, dime que labios de miel que ven. De mí, ven y saludar. Son el mundo que y en el fino cristal de nuestro nivel. Logia Mistonga. Thank you. Thank you. Logia Milonga. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Queremos ver y escuchar medios comunitarios alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Logia Milonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Milonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bien, ahora sí, amigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, de nuevo. Bien, gracias por estar, amigo. No, por favor. Siempre acá. Maestro, para usted, buenas noches. Buenas tardes. Todavía buenas tardes. Sí, cierto. Sí, sí. Todavía la tarde. Acá, buenas noches. Que está medio oscuro, estas luces rojas necesitan a la noche, digamos. Tenue. Que llaman. Bien, amigo. Acá estamos, puro remo hoy. Sí. Así claro. Que va a marcar un poco los músculos. Está muy bien, está muy bien. ¿Quiere que le diga los tanguitos que escuchamos recién? Por favor. Antes que usted se largue así. Por favor, arrase no, con la teleaudiencia que nos escucha. No, por favor. Bueno, escuchamos Soy un Arlequín, interpretado por la orquesta de Carlos Di Sarli. Es un tango de 1929. Después escuchamos Nobleza de Arrabal por Francisco Canaro, más o menos del 30, el tanguito también. Bien. Y Felicia por Adolfo Carabelli, también más o menos de la misma época, del año 30. Bien, viejito. Lindos tanguitos. Sí, lindos tangos. Sí, sí. Lindos tanguitos. Ojalá se haya abrazado alguno. Y lo haya bailado. Sí, seguro. Hermoso. Bueno, amigo, acá estamos. Me va a contar un poquito del 28. ¿Quiere que le cuente un poquito del 28? Cuéntame. Bien. Cuéntame. ¿En la quinela sabe qué es? Las tetas, ¿no era el 28? No. Sí, era. ¿No? Puede ser que sea una obsesión, no, lo mío. El cerro, amigo. El cerro. El cerro. El cerro. El cerro. ¿Eh? Bueno, está bien. Han cambiado los números de la quiniela, sí, ¿no? Hace mucho que no juego yo la quiniela, debe ser eso. Bien, la quiniela del cerro. Por otro lado dice que simboliza a una persona muy promisoria y hasta genial. Capaz de lograr un éxito apasionadamente, con frecuencia. Las personas así como 28 logran ese éxito, pero solo para que les sean quitado. Ah, es un como pasajero. Un exactamente, éxito, así, fugaz. Efímero. Sí. Está bien. A menos que sean cuidadosos así para el futuro. Ajá. O sea, por eso dije que le caiga. Está muy bien, claro. Nada, es un número femenino, 28, los números pares son números femeninos. Ah, mire usted. Sí. Los números femeninos tienen así como una naturaleza sensitiva, ¿no? Reservada, el objeto de las actuaciones y practicidad es obtener un capullo protector que satisfaga su propia necesidad de protección. ¡Pah! Tanto chamullo, dirán. Sí, claro, usted dice que la cuestión de la protección, está bien, puede ser. Eso la gente de la numerología. El anterior así como por otros lados. Bueno, amigo, nada, y el 28 llegó hasta ahí. En los sueños está relacionado con las estrellas. ¿Eh? Ajá. Eso está bueno. Me enteré ayer. Bueno. Sí. Bien. Me metí así, los sueños, estrella. Y dije, mira qué bueno. Y capaz que ahí tiene las tetas, amigo, ustedes. No, en otro, sé, en otro, en otro está, número, vio otro. Bueno, igual yo después lo voy a buscar, pero bueno. Está bien. Puede que no. Está bien, está bien. Bueno, amigo, acá estábamos, viste, hoy hablando un poquito y diciendo que iba a haber un poco de origen en este último programa eso para cerrar iba, el año. Yo le iba a preguntar, ¿este es el último programa? Este es el nuestro último programa del año. Acá es el cierre, un placer tenerlo. Haciendo el aguante. La verdad, si tuviera sombrero puesto, me sacaría el sombrero por ustedes dos y por la Nati que no está. La Nati. Y que por no toda está. La gente que estuvo y que pasó, porque sí, la verdad que. Varios. Fue una cosa muy, muy linda. Sí, muy, muy linda. Mucha gente. Sí. Mucha sí, gente, sí. Mucha música, mucha buena onda. Sí. Estuvo bueno. Nada, Nati, querida, se te extraña, compañera. Quería cerrar el año con vos, pero bueno, estás acá igual. Claro. Un abrazo, ¿tá? De parte de la logia. Bueno, amigo, te decía un poquito de los orígenes. ¿No? Yo así como quería hablar un poquito de lo que era la palabra tango. Ajá. ¿No? ¿De dónde proviene la palabra tango? Porque uno dice tango y. Claro, sí, ¿qué quiere en dónde decir? Lo diga, en qué país y de qué manera, ¿no? Puede ser otra cosa. Sí. Bueno, y había encontrado así como que la palabra tango tiene un origen anterior al baile y a la música así llamada. Depende del tiempo y lugar en que la palabra se encuentre empleada, puede variar el significado en diferentes idiomas y épocas, ¿no? Se decía así que, así por allá por 1803, en el diccionario que había de la Real Española Academia, figuraba como una variante de tangana, ¿no? Que la tangana era un juego, un elemento usado en un juego que se llamaba chito. Ajá. ¿No? El chito era así como una cosa que consistía en arrojar tejos o discos de hierro contra un pequeño cilindro de madera, llamado tango. O tangana. Decían tango, tanga, tangana. Depende en qué lugar tenía esos nombres. Claro. Sobre que se colocaban ahí en ese cilindro que se llamaba tango, colocaban monedas alrededor y el que embocaba, ¿no? Se llevaba las monedas. Así que como ahí en 1803 venía de ahí. Ya en el 36 tenía como otras definiciones, ¿viste? Porque esto fue cambiando año a año. Ya se le decía baile argentino. Mire usted. En el 36, ¿no? Está bien. Ya cuando el baile mucho antes había nacido. Claro, sí, sí. ¿No? 1936, dice usted. Sí. No, estoy hablando en 1836. 1836. Exactamente. Mire usted. Sí, sí, sí. Bueno, dice que aparece fuera de América como nombre de una danza de la Isla de Hierro. En otras partes de América, así con el sentido de reunión de negros para bailar al son de un tambor. Y como nombre del tambor mismo. Ajá. ¿No? Esas son las definiciones ahí en 1836. Que decía. A ver. Ahí está. Dice que es probable que esto trate de una voz onomatopeica. Ajá. Claro. Bien. Sí, porque tango puede sonar medio como a. Claro, y después golpe, tenía así como. Parche, ¿no? Tenía como. Claro, exactamente. Así como en todos los países esclavistas, el lugar de reunión de los esclavos era llamado tango. Ajá. ¿Viste? Así se nombró en Buenos Aires a los lugares o casas de barrio donde en el comienzo del siglo XIX los negros se acercaban para bailar. ¿No? También que lo llamaban negrero al lugar. ¿No? O el negrero lo llamaba tango, porque estaba así como las dos partes. De un lado lo llamaban negrero y el negro lo llamaba tango, al lugar donde se juntaban a bailar. Donde se juntaban los así como los esclavos que eran venidos de África, así como en América. Y bueno, después hay data mil para tirar de distintos puntos. Lo loco es cómo va siendo, ¿no? En el diccionario, cómo va cambiando al correr de los años. ¿Qué sé yo? En 1869 ya tenía otra postura y en el 84 otra, como que se le agrega a todo eso que yo te dije, se le agregaba así como una entrada que decía fiesta y baile de negros, de gente del pueblo de América y también música para este baile. Ajá. ¿Toc? ¿Qué cosas, no? ¿Qué, sí. qué digo, qué qué historia que se ha perdido también un poco, porque andás a ver cómo era ese baile de negros y esa música que bailaban esos negros, claro, en ese momento, y qué tendrá que ver o no con el tango que nosotros conocemos ahora. Exactamente. ¿No? Y todo tiene que ver, amigo. Sí, sí, sí, claro, todo pero bailarían abrazados, bailarían sueltos. Mira, yo estuve viendo así como un par de figuras de esa época, dibujos así a mano, y se bailaba así como, por ejemplo, los negros, los primeros negros o los primeros compadritos, que venían así como payadores, ¿viste? Sí. Se ponían en las esquinas y bailaban solos, así como en posición de guapo mismo, ¿no? Demostrando sus habilidades y al tarareo de una frase de un tango así como media famosa. Y que después bailaban entre hombres. Sí, sí, eso sabía. En ese tiempo, hasta que empezaron a incorporar las minas en el, en los burdeles o chiringundines, claro, qué sé yo, o tantos otros nombres que le ponen. Nada, fue cambiando un poco la la historia esta de lo que decía el diccionario con respecto a la palabra tango. Más o menos, para, a ver qué te digo, en 1984 la definición es como la más completa, porque pasa en el 56 que le incorpora copla que se canta al son de esta música. 1956. Y en el 70 también le mandaron. Esto en 2009, ¿no? Pasé del 2008. Sí, si no, si te tengo que decir cada uno, me lo adelantamos. No terminamos adelantamos más. Sí, sí. En 1984, que es la más completa, no la actual, pero es la más completa, es igual a la actual, creo que le agregan una palabra adelante. Dice: voz americana, en modo de fiesta y baile de negros o de gente de pueblo de algunos países de América. Dice: baile argentino difundido internacionalmente de pareja enlazada, forma musical bailarina y compás de 4x4, ¿no? Y tiene como otro más que dice: música de este baile, letra que se canta. Bueno, claro, nada, claro, una definición no sé si actual, qué sé yo. Yo en lo particular a esta definición le sacaría lo de 2x4, ¿no, amigo? Claro. Ya, porque en el 20 ya se bailaba 8x4, era un quilombo. Es más, Piazzolla usaba 4x4. Claro. Sí. Sí, Piazzolla usaba 4x4, ¿o no? Sí, como que ha habido también decían que usaba 4x4 y 4x8. Por lo menos las mentiras que dicen en internet, ¿vio? Y es que ha habido una evolución también en todo sentido. De la misma manera que evolucionó la palabra, también fue cambiando la música, claro, y la melodía, ¿no? Sí. Y dentro del mismo tango hay un montón de cosas distintas que están todas buenas. De una, perdón. Sí, yo les ya te digo, a mi modo personal le sacaría eso del 2x4, sí, sí, y le agregaría abajo que es una danza más donde dos cuerpos se fusionan. Claro, claro. ¿Eh? Es tan difícil tratar de buscar una definición de una expresión, sobre todo una expresión artística. Digo, ¿cómo definís el tango en un diccionario? Tal cual. ¿Qué sé yo? Tal cual. No sé. No, me había llamado la atención de primero de dónde arranca la palabra tango. Uh-huh. Nada, y esto que hablamos siempre, ¿no? De que todos están lanzados en los orígenes del candombe, y el candombe viene enlazado a orígenes de claro. Nada, y es volátil y está re bueno tirar un poco de data. Amigo, ¿qué tiene algo para decirme? Cuénteme algo, con respecto a esto, ¿qué le con parece? Con respecto a esto, no demasiado. El origen de la palabra, por ejemplo. No me pregunte si me va a tomar examen. No, pero no, ¿qué le pareció, por ejemplo? Póngame un 2 y mándeme mi clase. No, amigo, no, te estoy preguntando con respecto a, porque a mí me gusta porque usted tiene otro lado en lo que escucha y siempre tiene algo bonito para opinar. Está bien. No, gracias. De los orígenes de la palabra, alguna cosa había leído, me llamó la atención la cuestión esta, que también es bastante lógica, ¿no? Del sonido del tambor, o sea que probablemente puede llegar a venir alguna cosa así, que digamos que esté imitando, la palabra venga de ese lado, de la imitación del golpe en los parches. Después me quedé un poco más yo con, o leí un poquito más de las cuestiones más musicales, ¿no? Bien. Del tango, más allá de la palabra en sí, de dónde, seguro que tenés más para decir de eso más no, adelante. No, pero vamos a charlar un poco de eso. Claro, de dónde viene, de qué ritmos o qué otros estilos se fueron fusionando y dieron lugar al tango, y hay como varias corrientes o varias cuestiones. Tal que cual. Hablan, bueno, hay muchas teorías, claro, igual claro. En cuanto a la palabra lo mismo, hay distintos historiadores que dicen otras cosas. Yo en realidad en esto que me puse a buscar busqué de la palabra, de la música, de las letras. Y esto que encontré que decía, todas las teorías siempre te hermanan a los orígenes, ¿no? A los principios y a los negros y a los inmigrantes. Claro. Y es re loco, ¿viste? Claro. Y está re bueno informarse un poco sobre eso. Sí, ni hablar. Un poco no, mucho. Sí, yo creo como que ahí hubo como dos o tres vertientes que me parece que lo fueron enriqueciendo y dieron lo que es ahora, ¿no? Una tiene que ver claramente, me parece, con los negros y con eso, más allá de que de un tiempo a esta parte, no digo que renegamos de esa negritud que llevamos adentro cuando bailamos, pero como que no está demasiado presente. Por ahí en algunos lugares o en algunos espacios, como honrosamente este espacio, tal cual. Se trata de rescatar un poco eso. Por otro lado también está la cuestión más, creo yo también, que tiene que ver con la inmigración europea. Claro, sí, sí, sí. Españoles, sí. Y África. Sí, un montón. Sí, sí. Y otra cuestión, que es la que a mí, todas me gustan, pero esa me llama particularmente la atención, que es la que tiene que ver con el acercarse a la ciudad del hombre de campo. Claro, ¿no? Claro. Con el entrar a la ciudad, no por el puerto, sino por el campo. Por la llanura. Viniendo de la milonga, del estilo, de la cifra, de un montón de esas músicas que de a poco fueron dejando alguna cosa, ¿no? Claro. Leí un poquito de geográficamente, estaría bueno también mirarlo un poco alguna vez en un mapa. Sí, de, sí, sí, sí, sí, sí. Los corrales viejos, que era donde antes estaba el matadero, antes de que esté donde está ahora, ¿no? El barrio del matadero. Y bueno, había fotos de aquellas épocas de la gente, los arrieros que llegaban ahí, gente de campo que venía de jornadas larguísimas de arriar vaca y llegaban ahí, bueno, claro. y había los lugares de encuentro. De encuentro. Claro, bueno, y ahí, digamos. Claro, y que toda esta gente en el siglo XIX se mezclaba en los conventillos, claro, en los barrios, ahí, claro. Nada. Sí, sí, sí. Se mezclaban con los que venían por agua, con los que venían por tierra. Claro, y de ahí se fue gestando. Más que interesante, ¿no? Entender, eso, ¿no? Un tipo que viene y viene de Italia con sus cuestiones de inmigración, y un tipo que viene del campo, y un negro liberto que fue esclavo, tal cual. Y bueno, y algo sale. Y las mezcla ahí mismo, claro, ¿no? Claro, los mestizajes, claro. Terrible. Claro. Sí. ¿Te había llamado la atención alguien así de lo que viste? No, particularmente nombres, porque aparte soy bastante malo para acordarme. Pero sí me gustan ese tipo de música. Los estilos, por ahí he escuchado algunos estilos, algunas cosas de ese tipo por Gardel, y vos decís, claro, le agrega un color y una cosa que a mí me llama muy bien, que uno tiene en la sangre algunas cosas también propias. Bueno, a mí todo lo que tenga que ver con esa música más campera, si se quiere, o que tenga más orígenes por ese lado, sí. me mueve un poco. Eso sí, buenísimo. Sí, ahí se mezclaba mucho, ¿viste? Los géneros eran muy variados. Tenía, venía el candombe, la payada, había milonga, habanera, polka, un montón. Sí. Música flamenca, cubana, el fandango, amigo. El fandango y fandanguillo. Todas esas mezclas, como todo, ¿viste? Como acá se va mezclando también y van saliendo otros ritmos nuevos. Nosotros que compartimos el auditorio siempre, van saliendo otras cosas. Sí. Zarpado, buenísimo. Sí, esa mezcla de ritmos. Y aparte uno... Claro, mezcla mondongo, está, y va toda la olla. Ahí está. Claro. Sí. Sí, zarpado. Claro, y aparte uno reconoce algunas cosas, más allá de los orígenes y demás, hoy, escuchando ciertas músicas, ciertos ritmos, uno tiene algunas cosas y... esto es un tango, no es un tango, claro. Pero esto es un tango. A mí me pasa a veces escuchando fado, esta claro. Música portuguesa que es tan linda, y vos decís, esto es un tango. Sí. Y después una vez estudié algo, miré algo, y también el fado se da, mirá, ahí me acordé, se origina también en el puerto de Lisboa. Mira. O sea, también es una música nacida de... Claro, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el barco que viene, el barco que se va. Claro. Buenísimo. Tiene que ver con eso. Y el otro día escuché, no me acuerdo el nombre. Un tema que cantaba Concha Huica con Javier Limón tocando la guitarra. Después lo voy a buscar algún día y se los paso para que lo pongamos en el programa. Está bien, lo puedes buscar ahora. Vos lo escuchabas y no. O sea, no, el ritmo no, pero vos escuchabas la letra y decías, esto es un tango. Sí. Bueno, después lo busco, por ahí lo cuelgo para... Hay mucha música para los que están dando vuelta, que uno... Sí. que suena a nuestro modo de ver tango. Sí, sí. O escuchar. Uh-huh. Nada, y esta gente, todo esto que estamos hablando, también fue el comienzo de ir pasando del pasamano de tantos monstruos que conocemos nosotros y bailamos y, ¿no? Claro. Y nada, qué sé yo. Sí. Y disfrutamos tantas noches. Vos sabés, amigo, que los primeros, así como los primeros conjuntos de tango eran compuestos así por dúos, ¿viste? Dúos, tríos o orquestas chiquitas. Uh-huh. Que eran así como, se formaban improvisadamente, así con vamos con el de enfrente, che, Juan toca la flauta. Claro. Nada. Y tocaban, había otros instrumentos metidos, ¿viste? En el principio había flautas, arpas, al tiempo se agregó el violín, qué sé yo. En algunas orquestas de estas así improvisadas usaban también así como un poco de percusión así de origen africano. Esta mezcla, claro, en estos conventillos, claro. Yo te digo, che, el enfrente toca el cajón, qué sé yo, no sí. sé, le está pegando un coso redondo, vamos, claro, a llamar. Una fiesta. Claro. Había un instrumento que se llamaba el mandolín. Ajá. Lo vi ahí, está bueno, re loco, también se usaban esos tipos. Nada, y después un instrumento que se usaba mucho, que lo vi tocar, es el peine. Ah, escuché, o sea, el peine con un papel. El peine con un papel, con el papel de los cigarros. Ajá. Lo ponían así, soplaban y nada, hace un sonido como tipo trompeta o una cosa así. Qué bueno. Re loco, así como papá, le soplaba al ritmo. Está bueno, yo lo vi tocar así con una gente así grande que hacía música con todo instrumento, ¿no? Con la tabla de lavar la ropa y de dales en las manos. Gente grande fumando, qué bueno. Exacto. Yo no puedo. Bueno, y no, tenía así como que en algunos lugares cerrados había como un piano también, así. Claro, después ya una cosa de lujo. Claro, no, y estaban esos pianos ahí, así, el organito, uno que decían. Bueno, eso sí. Claro. Nada. La guitarra reemplazó al arpa y pasa el tiempo y ¡pum! Sí. Nada. Las formaciones cambian a lo que conocemos, claro, hoy como orquesta, claro, típica, por, claro, decirlo de alguna manera. Qué cosa que uno, lo primero que asocia, o lo más típico que uno asocia, claro, naturalmente, el tango con el bandoneón. Y no, en aquellos primeros momentos no había. No. Es más, los tanguistas de aquella época, los músicos y algún que otro cantor, no fueron así, muchos no fueron reconocidos. Porque nada, como que sí, pasaba, claro, tan improvisado todo que pasaba. Porque aparte, a ver, tengamos en cuenta también que esto era una expresión muy marginal y es lógico que no haya demasiada historia formalizada acerca de algo que en definitiva era una expresión de las clases bajas, de los arrabales de la ciudad. ¿Qué documentación va a haber? Claro. Ahora, si vos te pones a mirar cómo se bailaba el minué, la mazurca o no sé qué en el 1815, claro, hay un montón, dibujos, ¿verdad? Hay cuadros, tal, hay cual, explicaciones, sí, está, sí, la, sí, música escrita. De esto no hay nada. No hay nada. No hay registro. Igual, hoy se baila tango. Hoy se baila tango. Y minué no. Claro, es verdad. Bueno, amigos, estuvimos un poco por el origen de la palabra, un poco de la música. ¿Qué? Podríamos ir, ¿no? Con un poquito de música. Sí, ¿qué le parece? Sí. ¿Eh? Una candonguita había dicho, maestro. Bien, qué bueno. Ahí va. Milonga. Candonga. Candombe, milonga. Candonga. Milonga. Candombe. Thank you. linda jazmín y mota, vigilada por un farol. Voz de negro que el parche le brota, voz del barrio del tambor. Piel candombe color de sombra y candombe en el corazón. Tanto juro que zumba y asombra con la angustia de su sol. Recuerdos de las morenas vistiendo bandas color punzón, luciendo las azucenas de sus sonrisas de corazón. Barrio negro, barrio triste, se ha apagado tu carbón. Barrio negro, ya no existe, se ha callado tu tambor. Barrio negro, barrio triste, se ha apagado tu carbón. Barrio negro, ya no existe, se ha cansado tu tambor. Barrio negro, ya no existe, se ha cansado tu tambor. Los orígenes. Los orígenes. Milonga blanca y azul, suenan las notas del himno, pueblo argentino, salud. Hoy la patria cumple años, que los cumpla muy feliz. Al rasguear de las guitarras y al compás del tamborín, la gran aldea despierta ya. Viva Milonga, gloria de mayo, la libertad. En las banderas y alegre el sol, la patria es linda, la patria es linda, será mejor. ojos color cielo y sus dones de bondad. La llamaban virgencita en el barrio Montserrat. Todos, todos la querían y no hubo payador que no cantara por ella en el barrio del tambor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la virgen del barrio soñaba con otro amor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la virgen del barrio soñaba con otro amor. A la pulseada de diciembre, nos despedimos hasta marzo con un informe especial sobre la ley de medios. A 3 años de su sanción, analizamos lo bueno, lo malo y lo pendiente. Una lucha de todos los días por una verdadera democracia comunicacional que involucre a cooperativas, sindicatos, pueblos originarios y medios comunitarios. Además, las movilizaciones en contra del vaciamiento de las políticas de niñez en la provincia. Las fotos de nuestro festejo en el Coliseo Podestá con Fulanas Trío y la orquesta Chango Farías Gómez. Una despedida para Leonardo Fabio. Un reportaje con Raúl Carnota. La página de los centros culturales. Los pibes de Barullo contra la impunidad y el olvido de Julio López. Y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguíla en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Hola, hola. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Luz radial. Hola. Sucias mis tangas. ¿Tangas? Sucias mis tangas. ¿Se animan? Estamos adentro. Mamá. Logia mis... Logia mis tongas. Un berrecito. Me intimidan. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Informe del enviado. Constituye un hecho que no requerirá ser puntualizado. Que el negro, a pesar de no haber venido al Nuevo Mundo en viaje de placer o de turismo, sino que fue arrancado de sus tierras. Chupala. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Tango, candombe, milonga. Y otra yerba. Y otra yerba. La Mistonga. Y otra yerba. Y otra yerba. Logia Mistonga. Los martes. 20 a 22. Los martes. 20 a 22. Radionauta. FM 106.3. Logia Mistonga. La Mistonga. Es corta la bocha. Chupala. Un berretín existencial. Bacanal. Bien, alta cortinita, amigo. Sí, habló un montón, amigo. Es así. Espere que me va a poner las orejas porque no me escucho. Póngase. Ahora sí. Está. Hola. Ahí está. Qué bueno, amigo. ¿Qué estuvimos escuchando, amigo? Antes de escucharlo a usted. Sí, antes. Antes de escucharlo. Bueno, escuchamos El Barrio del Tambor por Aníbal Troilo y lo cantaba Marino. Milonga del Centenario, Carlos Isarli y Roberto Rufino. Y Flor de Montserrat por Rodolfo Biaggi y lo cantaba Alberto Amor. Bien. Sí, linda. Candonga. Sí. Linda milonguita ahí, con tambores y con ritmo. Sí. Lindo. Linda mezcla. Bien la letra ahí, escuché la letra. Sí. Muy bueno. Sí. Bien, amigo. Y ahora hay que remarla. Y bueno. Ahora es tiempo en aire. A remar. Reme, amigo, conmigo. Dale. Bueno, amigo, ¿qué tiene ganas de hablar? A ver, dígame usted y yo veo qué hacemos. No, hoy quedamos ahí en ¿no? En lo musical. Claro. No, yo estaba como una cuestión de pura curiosidad nomás. Sí, ¿no? ¿Qué estaba mirando? No estaba mirando nada, pero justo que sale que se está hablando, supongo que habrá sido intencionado también. En el fin de un ciclo estamos hablando de los orígenes del tango. Tal cual. ¿No? Como los extremos se tocan y en un punto hasta se invalidan. O sea, bien. No sé si hay el inicio y el fin de ninguna cosa, ¿no? Claro. Y de esta misma manera que, digamos, va evolucionando el tango y nunca termina de estar claro qué es el tango. ¿Qué es el tango? Que siempre es tango. Claro, que hay una expresión de algo que uno lleva adentro. Claro. El otro día, no me acuerdo quién había posteado algo en el Facebook de un bailarín que cantaba, que contaba, ¿no? Que empezaba a bailar y qué sé yo. En definitiva lo que estaba diciendo era eso. Bueno, nada, hay que abrazarse y sentir la música y ver qué es lo que hay adentro, si es que adentro hay algo. Bueno, y esto es eso, y habrá habido cosas distintas a lo largo del tiempo. Y nada, esto de que el día del último programa del año estemos hablando del origen, no sé, me llama la atención y espero que no haya último de nada y que siempre haya una continuación. Para nada. En este programa, en el tango, en el mantener y sostener algunas cuestiones que tienen que ver con, no sé si son expresiones alternativas, porque tampoco nos vamos a hacer los revolucionarios porque bailamos el tango. No, para nada. Pero sí con algunas maneras de sentir alguna cosa. Así que nada, de aquellos orígenes a estos orígenes nuevos que todos los días que se circulan, van dando, claro. Mientras siga habiendo nuevas cosas y le vayamos encontrando la vuelta y reformulando todos los días y no nos quedemos un poco estancados en ciertas cuestiones en las cuales yo mismo ya estoy estancado y empezás a mirar ciertas cosas medio de costado y decís, esto no es tango y el origen es en todos los días. Claro. Igual que todos los días el día del tango, el origen es todos los días. Ahí está. Bien, yo con lo que respecta a mí, lo único que hago hoy es cerrar un ciclo, nomás. No termino nada. Cierro un ciclo, empiezo uno nuevo, ¿no, maestro? ¿Qué dice usted? ¿Cómo nos vemos el año que viene? ¿Haciendo lo que nos gusta? Se ríe Nati de fondo. Ahí está. Beso, Nati. Eso que te decía. Cierro un ciclo y comienzo uno nuevo. Esto me gusta y nada, lo quiero seguir haciendo. Hay que seguir para adelante. Tal cual. Así que, por lo que. Sí, claro, yo se está cerrando el ciclo. Es verdad, un ciclo. ¿Qué cosa, no? Hay para hablar, Hay gente que dice que mejor no salir a la calle en estos días. Posta, ¿eh? Sí. Que va a estar complicado el asunto, no sé, yo soy más bien escéptico en cuanto a las teorías esas de que se termina todo, pero sí creo en estas cuestiones. Yo escuché las primeras explosiones hoy. Estaba en el taller ahí donde habituo todos los días en el respecto laboral y de la esquina explotaba un transformador así como unas 3-4 explosiones consecutivas. ¿En serio? ¿Mirá? Sí, con corte de luz seguido, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno. Primeras explosiones. Sí. Se viene la fin del mundo. Si uno pudiera decir cualquier barbaridad en la radio, uno diría culiar que se acaba el mundo. Pero claro, no lo vamos a decir. No. De última, bailemos toda la noche. Claro. Bueno, amigo, acá seguimos siempre planteando esto de los orígenes que decíamos. Nada, no pudo ver nada sobre lo que la providencia de las letras, ¿no? Así no, al pasar. No, pero cuénteme usted. ¿Le cuento algo un poquito así, más o menos? Dicen como que hay una teoría que está repartida en dos partes. Una es antes del siglo XIX y la otra en la segunda parte del siglo XX, en adelante. Ajá. ¿No? De cómo provenían, por decir de alguna manera. Los primeros tangos comenzaron siendo así los tangos andaluces, que fueron... que se fueron acriollando, por decirlo de alguna manera. Muchos criollos eran versificados, otros nacían desde el pueblo, narrando algún acontecimiento de la actualidad, nada, cosas del día a día. Claro. Esto que hablábamos hoy de la improvisación, ¿viste? De armar una orquesta y decir, ¿qué cantamos? Y le cantamos a la de enfrente, que tiene olor a pata. Sí, bueno, mezclando la arrabal y todo ese lunfardo que terrible. Está bueno para letra, sí. Palabra a palabra, buscar los significados, pues están buenísimos. Sí, están buenísimos. ¿Qué te decía? Ah, bueno. los cantores de tango no eran tan profesionales y las letras que cantaban en ese tiempo también eran así como picarescas y hasta groseras en algún momento. Claro. Así destinadas a escandalizar, así por decirlo de alguna manera, el que más alto en la sociedad estaba. Claro. Ya en los principios del siglo XX surgieron los letristas profesionales, por decirlo de alguna manera, o profesionales, ¿no? En los principios, ya llegado el siglo XX, aparece Ángel Villoldo también por ahí, en esa época. Ya profesionales, claro, de la escritura. Sí, sí, sí. Que escribía temas así sobre el ambiente, el ambiente así prostibulario, piringundín, campestre. Claro. Así como también las letras estuvieron influenciadas en el tango ese andaluz. Sí, sí. El tango, viste, que siempre tiene como una amplia temática, es muy variada la temática de las letras. La mayoría, por decirlo, no es que es repetitivo, pero viste que hablan de la mujer, el campo, barrio, sí. Mezclan el turf, el bullying. Sí, sí. Y ahí va para todos lados. Y lo que pasa es que tienen que ver con la expresión, digamos, de eso, de la cultura, de lo, tal que, cual, de tal lo cual. Que se vivía y de lo que se... La muerte, viste, claro. Un montón de cosas. Sí, sí. Nada. Quería así como rescatar un poquito así de la letra también, de lo que era la letra, de dónde venía. Sí, interesante. Y hacer el estudio de ese tipo de cosas, ¿no? De ir viendo que cómo varía la temática. Recién de estos tanguitos, de estas milongas que escuchábamos, había algunas cosas. Por ejemplo, la última hablaba de la Flor de Monserrat, hablaba del payador que le cantaba a la Flor del Barrio. Claro. Del barrio del tambor, del barrio, claro, del tambor. Entonces ahí está hablando del payador, que es un personaje campero, del tambor, que obviamente tiene que ver con los negros, claro. De la Virgen del Barrio, de que ya mezcla la religión. Digo, hay un montón de cuestiones que es tan interesante como ver cómo evoluciona. Tal cual. Cómo evoluciona. Está lindo. Tal cual, tal cual. Nada, siguiendo con los orígenes, amigo. Orígenes negro, tambor. ¿Quiere que le lea algo? Sí, léame. Le voy a leer algo. No. Está sonando de fondo. Candombe, ¿no? El candombe tiene siglos de repique de dolor. Mirá para atrás y escucha. Escucha con atención. Mirá para atrás y escucha. Te lo dice mi tambor. Su mensaje está en el ritmo. Hondo, profundo, ancestral. ¿Eh? Qué lindo. Lo que me toca. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Lindo candombito. Sí, sí. Nada, una frase así de Rubén Gallosa. Me gustó. Sí, sí, está lindo. Se repite en algunas cuerdas, en la madera tiran algo de eso. Sí, sí, y sí. Algunas otras. Se tiran frases, como se tira Hoy el O, la famosa Hoy el O, y cada una de las cuerdas. Sí, sí. Nada, buenísimo. Y vio que escuchábamos una cortinita. Hoy. ¿La que hablaba usted? La que hablaba yo. ¿Ah, sí? Si quiere, le cuento un poco por qué viene esa cortina. Es un texto que yo leí en los primeros programas del candombe, que decía que constituye un hecho que no requeriría ser puntualizado. Que al negro, a pesar de no haber venido al Nuevo Mundo en un viaje de placer o turismo, sino que fue arrancado de sus tierras nativas por el puño de hierro de la esclavitud. Chupala. Chupala. Ah, está. ¿No? Sí. ¿Y sí? Nada. Era todo un texto que arrancaba diciendo eso, que está recontra bueno. Lo voy a subir en internet. Dale. Bien. Es verdad. El manifiesto de la logia. Habría que rescatarlo y no estaría mal, ¿no? Claro. Está muy bien. Bien ahí. Nada, sí. Quería hablar un poquito así de eso. ¿No? Uno dice la palabra tango. Sí. Tango, candombe. ¿Eh? Todo no. Como decía, ¿cómo era la frase de Cita Rosa? Esa también. ¿Cuál? Ahí está. La milonga es hija del candombe, claro. Así como el tango es hijo de la milonga. Ahí está. Bien. Sí. Había una que decía, reunirse en torno a un fuego, comer y beber abundantemente, danzar entre los propios, la difusión de valores, hábitos y costumbres que se sedimentaron desde tiempos inmemorables. Eso está bastante bien, ¿eh? Reunirse alrededor del fuego, comer y beber. Danzar entre los propios. Los propios, sí, está bastante bien. Es la difusión de valores también, sí, claro. Los hábitos, sí, las costumbres. Está muy buena esa frase, también, del mismo tipo. Está bueno. Bueno, mirá, amigo, no sé, yo tengo la espalda del remo que no te puedo explicar. Sí, yo miro para atrás, usted que decía recién, mirá para atrás, yo miro para atrás, están las cataratas. Y hay que arrancar remar. Agarrate de una piedra. Pero no de bajada, de subida está la catarata. Bien, pero igual podríamos ir a, ¿no? Ahí está. Una tandita. Ahí está. Bueno, entonces vale. Una tandita y... Bien, una tanda radionauta. ¿Y una otra yerba? Otra yerba de Río Platense. Río Platense. Ah. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. En Revista La Pulseada de Diciembre, nos despedimos hasta marzo con un informe especial sobre la Ley de Medios. A 3 años de su sanción, analizamos lo bueno, lo malo y lo pendiente. Una lucha de todos los días por una verdadera democracia comunicacional que involucre a cooperativas, sindicatos, pueblos originarios y medios comunitarios. Además, las movilizaciones en contra del vaciamiento de las políticas de niñez en la provincia. Las fotos de nuestro festejo en el Coliseo Podestá con Fulanas Trío y la orquesta Chango Farías Gómez. Una despedida para Leonardo Fabio. Un reportaje con Raúl Carnota. La página de los centros culturales. Los pibes de Barullo contra la impunidad y el olvido de Julio López. Y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguíla en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mixtonga. Martes.

pateando el sol solita por las calles. Con ese amor jamás se quiere nadie. Edipo rey se casa con su madre. Tierra de Dios, qué confusión, guerra y dolor, sin compasión. ¡Sale! En el Zenit. Decían que un loco los juntó: Barbosa, Spasiuk y los reyes del tango, Arias, Gieco y Tonolek, que los escuchaban por radio. Sí, a esos y muchos más, pero juntos. Jimi Hendrix, los Doors, los Redondos. Que con Canaro, Fama y su orquesta, junto a Castillo, Fiorentino y Vargas, desde esa misma sala, de ladrillos a la vista, luz tenue, roja, en la que el maestro Pugliese, siempre Seba Mate, veían el progreso. Sí, se venía algo nuevo, distinto. A bordo de una nave de locos, con rumbo hacia ella, vos, luna divina, dueña de nuestras noches, que el piloto lo juntaba todos los martes. Que otros dos radionautas eran dueños de un planeta llamado Bacanal. Desde ahí, su palacio, hacían revivir a distintos monstruos de la música, compartiendo agradables historias, anécdotas, en ronda de cervezas. Que ella tenía el don de la lectura, haciéndolo desde un lugar único para el que la escuchaba. Esperamos. Alma, tiempo, penetrada sutil música, que eterna me acompañará, dando ritmo, respirando vivo, en el silencio, mañana al caminar, viejos caminos esperan ahí. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Río Platense, negro, obsceno, ritual, indio, sucio, arrabalero, orillero. Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, portuario, rey, macho, varón, machis, compadrón, machis, compadrón, menasual. ¿Cómo se llama esta chica? Canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A yuyos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena bandoneón. Quizás allá en la infancia su voz alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿Acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Sus ojos son oscuros como el olvido. Sus labios apretados, apretados como rencor. Sus manos, dos palomas que tienen frío. Su sangre corre en venas de bandoneón. Son criaturas abandonadas

esta canción. De mi eterno andar, tristeza amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí y en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte aquí. Largos caminos hilvané, leguas y leguas recorrí. Después que entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de ayer. Yo no me escucho. ¿Estamos al aire? Hola. ¿Tangas? Sucias mitangas. Estamos de mamas. Bien. me intimida. Bacanal. Logia Mistonga. Escuchamos, ¿no? Terrible el amigo ahí, en lo último. ¿Tenés idea ahí algún nombre? No, pero los vamos a decir porque... Los vamos a decir. Malena por Matías Mormandi. Mormandi. Impresionante. Terrible, terrible. Impresionante. Matías Mormandi, búsquenlo y escúchenlo. Después vamos a ver si podemos colgar algo en la página. Sí, algo vamos a poner antes. Impresionante. Es verdad. El Chino Laborde, con Dipi Wico. Hacían sin palabras. Bien. Y el maestro querido Juancito Villarreal haciendo Buscándote. Qué bueno. Lo vi al amigo. Conté que fui a ver el documental de Grisel y lo vi a Juancito cantando. No, qué bueno. Qué lindo que es. Qué lindo. Qué lindo. Cantando Cristal aparte. Qué bueno. Qué lindo. Sí, no, muy bien, qué lindo haber estado ahí. Sí. Qué tanguito, hermoso. Hermosa tanda. Sí, amigo, hoy tuvimos un programita hermoso. Y sí. Hermoso. Ha pasado de todo. ¿Tiene algo para contarme ahí que lo veo mirando para abajo? Cuénteme, por favor. No, en realidad no, no sé si tengo mucho para contar, pero... ¿Cómo sigue la movida tanguera veraniega? ¿Usted tiene algún dato de algo? Porque y el tango sigue, ¿no? El tango sigue y claro. Es más, ahora empieza todo, los espacios empiezan todos al aire libre. Terrible. Los miércoles está Ramiro, Ramiro Nievas ahí en Plaza Malina. Mira. Con la clase también así a las 8 y después arranca la práctica a las 10, que la hace. Ah, ¿qué perdón. Pasó? Está ahí en la Plaza Islas Malvinas, en 19:51, y hace la práctica también a la gorra. Hace como en el espacio abierto de adentro, en el hall central, está re bueno. Los jueves, amigo, el Olga va a estar cerrado. Sí. Así que vamos a estar en Plaza San Martín, en la Glorieta. Está bien. A partir del primer jueves de enero. Está bien. Vamos a estar a partir de las 7 de la tarde ahí, 7 y media. Ajá. Porque hace calorcito. Hace calorcito. Vamos a estar ahí bailando tango. Qué bueno. Toda la gente. Qué lindo. Los viernes también hay una movida ahí en el pasaje. En el pasaje 8 bis. Pasaje 8 bis. Sí. El Zócalo al aire libre. Ahí está. Muy lindo. El amigo Alejandro ahí. Muy está muy bueno, lindo lugar. Sí. Y los sábados va a estar seguramente la guardia. Ya arrancó. El sábado pasado hubo milonga. La primera milonga. Estuve ahí un ratito. En Malvinas. Sí, yo también tuve, pero yo llegué más tarde. ¿Sabes? Seguramente. Sí. Adentro fue. Adentro. Pero esto va a ser todos los sábados fuera. ¿O no? Claro. Bueno, bien. Sí. Hasta ahí es lo que sé. Claro. Después andaba ahí el amigo Tamburella. Nuestro querido Pablito. ¿Qué quería hacer? Quería hacer una milonga el 24 de la noche. Ah, sí. Así que estaría re bueno. Por ahí nos terminamos juntando todo un 24 ahí, bailando un tanguito. No, no estaría nada mal. No estaría nada mal. No. Buenísimo. Quiero decirle acá al maestro gracias, amigo, por estos intensivos 28 programas. A Nati, lo mismo. Gracias, querida. Decirle a Nati, nada, aparte de lo que le expliqué al Singa, esto que leí hoy, en la rectificando. Aparte de ser cosas que yo las veo de esa manera, es mi locura. La parte de esperamos, lo último que leí, son todas las palabras sueltas que anoto de lo que ella lee en los rectificando. Nati, querida. O sea que ¿Viste por qué escribí a Nati? ¿Qué escribís? Me dijo. Claro, como una obra colaborativa. Ella fue diciendo cosas y vos fuiste rescatando tal algunas cual, de esas cosas y las juntaste cual. Todas. Y las que tengo anotadas también, amigo. Por ahí. Bueno, gracias. Bueno. Nos vamos. A otra yerba, amigo. Amigo, yo lo sigo donde usted vaya. Venga. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogur es petit, me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Yo

Sol, Lunus, La, Artemisa, Artemis, Isis, Kia, Sarabasti, Amakisha, Sis, Astarte, Astarte. Bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una canita de bambú, se la lleva. No dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una canita de bambú? Se la lleva a Siukyo. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, con una tacita china tomate. Ya la pesqué con una canita de bambú. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Que la pesque con una canita de bambú. Y charquito quito nada. Y a la pesca con una canita de bambú se la lleva a Siuquiu. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Si te encanta, Lena, dale. Una orgía sensorial. Thank you. Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Bueno, hasta acá llegó Logia Mistonga en este cierre de año, programa 28. Amigo, muchas gracias por estar. No, papá, al contrario. Siga, querido, gracias. Nati, querida, gracias a vos también. Desde acá siempre estás. Gente, tenemos un estudio con gente, gracias a todos. Sí, viste que uno desea vehementemente algo y ocurre. Ocurre. Vino gente linda con cerveza. Con cerveza. Buenísimo, gracias. Bueno, amigo, nos estamos viendo, qué sé yo, cuándo. Cuando abra de vuelta el Olga. Rato, mañana. Exactamente. Y la logia, cuando abra el Olga. Febrero, por allá. Va a seguir. Sí. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos escribieron. A todos, gracias. Programa 28, cierre de año. Nos vemos. Un saludo cordial. Un saludo cordial.